Hoy le canto a mi Señor para decirle que aquí estoy en la batalla por las almas, caminando siempre estoy. Mucha gente me aborrece porque les digo la verdad, que si no vienen a Cristo, su alma se perderá. Tu pueblo fue destruido porque conocimiento le faltó. Cuando uno no les predica, muchos rechazan la verdad. Pero yo como cristiano sigo luchando hasta el final, predicando el evangelio, predicando la verdad. El que creyere y bautizado de la condenación se salvará, pero el que no creyere, amigo, condenación alcanzará. Cristiano, sigo luchando hasta el final, predicando el evangelio, predicando la verdad. El que creyere y bautizado de la condenación se salvará, pero el que no creyere, amigo, condenación alcanzará. El que creyere y bautizado de la condenación se salvará,